Escucha nuestro programa Paz y Bien para los Hermanos de Hoy todos los jueves de la 1 a las 2 de la tarde y la repetición de las 10 a las 11 de la noche a través de Cristo Te Llama. Un programa para fomentar en los hermanos el deseo de conocer y vivir el Evangelio y los mismos sentimientos de Cristo, promovido por la Orden Franciscana Seglar en México. Recuerda, paz y bien para los hermanos de hoy, todos los jueves de la 1 a las 2 de la tarde y la repetición de las 10 a las 11 de la noche a través de Cristo Te Llama, Radio Católica por Internet, desde la diócesis de Celaya. No te desconectes de Cristo. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: "Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia". Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita catolicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Y así, bienvenido a casa, les damos también la bienvenida a nosotros a nuestro programa Paz y Bien para los Hermanos de Hoy, un programa totalmente franciscano, que hoy tenemos dos invitados especiales, uno al padre Adolfo Villanueva desde Venezuela, quien nos compartirá algo que es un tesoro muy grande que el Señor le ha concedido, dos tesoros, el primero su sacerdocio, y el otro, ese espíritu franciscano que él tiene, que le damos gracias a Dios por encontrarnos con sacerdotes diocesanos que tienen carisma y espíritu franciscano como el padre. Y también a mi hermana Marta Ávila, que siempre es un gusto tenerla en nuestro programa, ella desde Zacatecas, quien nos tiene unas noticias muy importantes para los hermanos de la Orden Franciscana, para todos nosotros en México. Pero recuerden que no podemos iniciar nuestro programa si primero no escuchamos la palabra de Dios. El carisma nuestro, de la Orden Franciscana Seglar y pues de toda la familia franciscana, pero bueno, hablando de nuestro caso específico, está muy bien plasmado en nuestra regla cuando se nos precisa, precisamente, valga la redundancia, ¿verdad?, cuál es nuestra forma de vida. Eso está en el artículo 4 de la regla, donde nos recuerda que la regla y la vida de los franciscanos seglares es esta: guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los hombres. Y se nos manda en esta regla: los franciscanos seglares dedíquense asiduamente a la lectura del Evangelio y pasen del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Y por eso nuestro programa siempre tiene que iniciar con la palabra de Dios, la cual les pido con todo respeto, escuchemos en silencio el Evangelio de hoy y la reflexión. Un día litúrgico, jueves segundo del tiempo ordinario. Texto del Evangelio, San Marcos, capítulo 3, versículos 7-12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca, para que no le aplastaran. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Comentario por el Reverendo Don Melchior Querol y Solá, Gerona, España. Le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Hoy, todavía reciente el bautismo de Juan en las aguas del río Jordán, deberíamos recordar el talante de conversión de nuestro propio bautismo. Todos fuimos bautizados en un solo Señor, una sola fe, en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. He aquí el ideal de unidad, formar un solo cuerpo, ser en Cristo una sola cosa, para que el mundo crea. En el Evangelio de hoy vemos como una gran muchedumbre de Galilea y también otra mucha gente procedente de otros lugares se acercan al Señor, y Él acoge y procura el bien para todos, sin excepción. Esto lo hemos de tener muy presente durante el octavario de oración para la unidad de los cristianos. Démonos cuenta de cómo, a lo largo de los siglos, los cristianos nos hemos dividido en católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos y un largo etcétera de confesiones cristianas. Pecado histórico contra una de las notas esenciales de la Iglesia, la unidad. Pero aterricemos en nuestra realidad eclesial de hoy, la de nuestro obispado, la de nuestra parroquia, la de nuestro grupo cristiano. ¿Somos realmente una sola cosa? ¿Realmente nuestra relación de unidad es motivo de conversión para los alejados de la Iglesia? Que todos sean uno, para que el mundo crea, ruega Jesús al Padre. Este es el reto, que los paganos vean cómo se relaciona un grupo de creyentes que, congregados por el Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo, tienen un solo corazón y una sola alma. Recordemos que, como fruto de la Eucaristía, a la vez que la unión de cada uno con Jesús, se ha de manifestar la unidad de la asamblea, ya que nos alimentamos del mismo pan para ser un solo cuerpo. Por tanto, lo que los sacramentos significan y la gracia que contienen exigen de nosotros gestos de comunión hacia los otros. Nuestra conversión es a la unidad trinitaria, lo cual es un don que viene de lo alto. Y nuestra tarea santificadora no puede obviar los gestos de comunión, de comprensión, de acogida y de perdón hacia los demás. Bueno, pues ya estamos en nuestro programa. Tengo en la línea al padre Adolfo Villanueva, un sacerdote diocesano de Venezuela. Espero que no tengamos muchos problemas. Me dice él que en Venezuela hay problemas con las llamadas telefónicas. No sé si me escuche, padre. Buenas tardes acá en México. No sé si me alcance a escuchar. Buenas tardes, hermano. Ya. Paz y bien. Un saludo a todos. Gracias, padre. Pues nos gustaría, padre, que nos compartiera un poquito de cómo se dio este espíritu franciscano. Usted siendo un sacerdote diocesano, no un sacerdote franciscano. No sé si pudiera compartirnos, padre. Sí, bueno, hermano. Primero que todo, gracias por la llamada y gracias por esta oportunidad. Yo más que acostumbrado a hablar, estoy más acostumbrado a escuchar. Así que, bueno, en el nombre del Señor, para la gloria de Él y la alabanza suya, pues vamos a compartir este rato. ¿Me escucha? Sí, padre, lo escucho muy bien. Padre, primero quisiéramos saber su nombre completo, en qué parroquia está en Venezuela, cuántos años tiene usted en su ministerio y cómo se dio el antes y el después de pertenecer a la orden, a este espíritu franciscano y a la orden franciscana seglar, padre. Sí, bueno, mira, mi nombre es Adolfo Villanueva, tengo 17 años de ordenado, actualmente hago vida de fraternidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Para ustedes es un nombre bastante cercano, familiar, y que lo llevan en todo su acontecimiento de fe cristiana en México. Conozco México, he estado allí por cuestiones de formación y también pues de evangelización. Y bueno, he desempeñado para la gloria del Señor algunos ministerios y servicios dentro de la iglesia. Pero digamos que fue a raíz del 2000, a partir de 2010, que después de un discernimiento y de una experiencia en mi vida que prácticamente cambió totalmente la forma de vivir el Evangelio, de transmitir el Evangelio, de comunicar el Evangelio, pues es una forma radical, completamente a través de la vida franciscana, ¿no? Es decir, diocesano, pero con un acento franciscano en este aspecto, ¿no? Es decir, como dice San Francisco, nuestro hermano y nuestro hermano, nuestro padre seráfico, custodiar el Santo Evangelio, lo que hacía la Santísima Virgen María, guardar todas esas cosas en su corazón. Es lo que nos pide San Francisco, custodiar el Santo Evangelio a todos los hermanos franciscanos. Y esa custodia se traduce en obras concretas de vida, ¿no? Bien sea hacia el más excluido, hacia el más menesteroso, a todos por igual. Bien, padre, en esta experiencia franciscana que usted está viviendo, ¿qué frutos ha recibido? Obviamente el hecho de ser sacerdote, cualquier cosa que digamos, obviamente sale sobrando. Pero para nosotros es interesante, como franciscanos seglares que somos, tener un hermano sacerdote franciscano seglar. ¿Qué frutos ha recogido usted de esta experiencia, padre? Mira, esta experiencia nació a raíz de un momento, es muy muy particular, en que yo estaba viviendo como sacerdote diocesano y que necesitaba una dirección espiritual, como todos los sacerdotes, ¿verdad? Y en ese momento yo fui a visitar a mi director espiritual, que obviamente él es franciscano. Y en ese momento él me dijo, él estaba atendiendo a los frailes capuchinos, porque ahí está en su parroquia la Jufra, está la OFS, está todo lo que es la familia franciscana, ¿no? Digamos. Y entonces en ese momento, pues yo, como diocesano, yo iba a dirección espiritual por un acontecimiento muy especial que yo necesitaba, iluminar bajo pues la luz de la fe. Y entonces uno de los frailes capuchino me dijo: padre, por favor, guárdame este libro, porque yo voy a visitar un enfermo y es una obra de la biblioteca y de verdad es un libro de la biblioteca y no quiero que se vaya a extraviar, y consérvalo, guárdalo, cuando yo regrese me lo retornas, cuídamelo. Y entonces yo lo vi, eran las obras completas de San Francisco, y en ese momento, soy muy amante de la lectura, lo abrí, y cuando yo lo abrí, estaba marcado en un escrito hermosísimo, bellísimo, que lo recomiendo a todos leer, que se llama La Perfecta Alegría, de San Francisco de Asís. Y está en las Florecillas, por supuesto, de San Francisco, que para todos lo podemos encontrar en cualquier librería. Y ese pasaje de San Francisco, a pesar de todos los estudios que uno puede tener en el seminario, en las universidades pontificias y en toda la parte académica, formación permanente, toda la teología que tú puedes llevar, ese párrafo tan sencillo, en líneas tan simples, prácticamente me ayudó a iluminar lo que yo me estaba necesitando en ese momento de parte del Señor. Por eso para mí eso fue como un primer paso dentro de la vida franciscana. Luego yo, al entrar a la dirección espiritual, obviamente se lo comenté al padre. El padre me explicó todo el significado teológico, espiritual y pastoral que tiene la perfecta alegría franciscana. Pues bueno, a raíz de eso pues nació la inquietud por conocer un poco más sobre lo que es la teología y la experiencia pastoral franciscana, que hasta ahora, pues para ese momento, para mí, lo confieso, era pues como muy muy ignorante de todo lo que es la riqueza de la pastoral y de la espiritualidad franciscana. Y bueno, hacía quemarropa. A la semana siguiente el sacerdote me invitó a hacer un retiro y a dar un retiro, y yo le digo, bueno, sí, como no, yo te ayudo. ¿Y el retiro de qué se trata? Bueno, pues mira, es para indigente de la calle. Y yo le digo, padre, yo he dado retiros a todo el mundo, pero nunca he dado un retiro para indigentes. Es decir, para la gente de la calle. O sea, eso para mí fue como otro golpe bajo, ¿no? Dentro de mi formación intelectual, dentro de mi formación, digamos, pastoral. Yo nunca he dado un retiro para indigentes. Es decir, la JUFRA se encargó de buscar a los menesterosos, a los que estaban en los semáforos, en las esquinas, a los mendigos, y bueno, ese día fue un día de gracia, fue un día de bendición. Para mí fue como un volver a nacer, como una especie de Nicodemo, ¿no? Yo vi en esos menesterosos pues a Cristo vivo, ¿no? Es como el leproso, y tener que estar allí con ellos, y más que hablarles de Cristo, ellos fueron los que me hablaron a mí. Y bueno, desde allí pues comenzó toda esta experiencia que aún sigue viva, ¿no? Bien, quiero aprovechar para le manda un saludo padre Sergio Moctezuma, que él es el responsable de pastoral familiar aquí en la diócesis de Celaya. Padre, lo tengo a un lado, me está escuchando. Muy buenas tardes, padre. Bueno, soy el padre Sergio de la diócesis de Celaya. Saludos, y esperemos que su servicio ministerial inspirado por San Francisco dé muchos frutos, especialmente pues también en el campo de la familia en este año tan importante de la misericordia. Pues, bueno, pues a mí. Muy bien, hermano, que el Señor le bendiga. Un saludo también a la diócesis de Celaya por esta gran iniciativa que han puesto para la comunicación de la buena noticia, ¿no? Y bueno, de verdad que como lo decía al principio, más que acostumbrado a hablar, estoy más acostumbrado a escuchar, ¿no? Pero bueno, la alabanza y la gloria sea para el Señor. De todas maneras, no sé si hay alguna pregunta, porque no, padre, pues quizás es lo que sembrado, ¿no? Perdón, padre, espero que le interrumpa. Pues estábamos comentando fuera de micrófono sobre alguien nos preguntaba cómo era posible que un sacerdote diocesano fuera franciscano seglar. Y nosotros estábamos comentando de que la regla, las constituciones de la orden franciscana seglar, por ahí en el artículo 35, dan esa opción precisamente de que si un sacerdote del clero diocesano desea ingresar, lo puede hacer. A diferencia de los franciscanos seglares, nosotros los seglares lo que hacemos es ratificar nuestra consagración en el bautismo y en el sacramento de la confirmación, pero ustedes, los sacerdotes diocesanos, ratifican su sacramento del orden. Eso es lo que ratifican cuando ingresan a la orden. Y además, pues hay una... una de las cosas que a los sacerdotes... Sí, sí, adelante, padre, adelante. Sí, una de las experiencias más hermosas que tiene la Iglesia, que es la obediencia, ¿no? Yo pienso que en la parte del, como tú bien lo citaste, de la regla de la franciscanos, al sacerdote, que no solamente los sacerdotes, sino también los diáconos también están permitidos, pueden ser OFS y hasta los obispos. Mira, yo tuve aquí un obispo en nuestra diócesis, que él era franciscano seglar también. Él participó de esa espiritualidad, de esa fraternidad. Es decir, en nuestro caso, pues bueno, a la manera de San Francisco, pues amar a nuestra Iglesia y sobre todo cultivar y profundizar en el carisma de la obediencia y no en ningún momento perder la diocesanidad. Es decir, nunca dejamos de ser diocesanos, solo que tenemos ese acento con lo diocesano, tenemos ese acento franciscano. Es decir, hacemos presente la espiritualidad franciscana en nuestro clero diocesano, en nuestro colegio diocesano, junto con el obispo. Y es muy importante mantener la fraternidad con el obispo y con nuestros hermanos sacerdotes. Bien, le queremos pedir una disculpa a nuestro público que nos está escuchando. Digo, todos esos ruiditos extraños que ustedes escuchan son fallas de origen. Las líneas telefónicas por celular, me decía el padre que en Venezuela a veces no funcionan muy bien, pero creo que hemos estado escuchando bien. Quiero nada más ratificar lo que está diciendo el padre, porque en el artículo 2 de las constituciones de la Orden Franciscana Seglar dice que la vocación de la OFS es una vocación específica. Esto quiere decir que el que es llamado a ser franciscano es el Señor el que llama y que informa la vida y la acción apostólica de sus miembros. Dice, por consiguiente, no pueden formar parte de la OFS quienes ya están vinculados mediante compromiso perpetuo a otra familia religiosa o instituto de vida consagrada. O sea, por ejemplo, si yo soy carmelita y quiero ingresar a la orden, no puedo. Necesito quizá dejar el ser carmelita y lo ingresar a la orden. Y el sí, punto... lo único que no pueden formar parte son... Sí, y en el número 2 de este artículo 2 de las constituciones dice, la OFS está abierta a los fieles de cualquier condición. A ella pueden pertenecer los laicos, hombres y mujeres, y los clérigos seculares, diáconos, sacerdotes y obispos, que es exactamente lo que el padre nos acaba de comentar. Padre, no le quiero quitar mucho tiempo y además tenemos también en puerta otra entrevista. Yo quisiera darle todo el tiempo, pero algo que usted quiera agregar, padre, algo que nos quiera decir. No, bueno, ya, de verdad que ya para despedirnos, si es que ha llegado la hora, decirles que sobre todo la perfecta alegría, que es la parte que a mí más me llevó al reencuentro con el Señor, con San Francisco de Asís, es un cántico, es una llamada a la confianza en la providencia, a la confianza y el amor al Señor de una manera, digamos, sin titubeos, ¿no? Sin dudas. Y sobre todo, también, además de eso, confiar en la Iglesia, es decir, confiar y amar a la Iglesia, donde muchas veces los sacerdotes, por cuestiones de obediencia o de cambios o situaciones que se dan en nuestra vida de pastoral, no comprendemos. Mira, a Francisco le pasaron cosas que de verdad no se comprenden, sino es desde la fe, y de una fe de Cristo crucificado al que tanto amó, y San Francisco nos enseña eso, pues amar a la Iglesia, porque la Iglesia nunca me ha defraudado y la Iglesia nunca me va a defraudar, y así como el Señor nunca me ha defraudado. Es decir, y eso es lo que nos enseña Francisco de Asís, amar al Señor y amar a la Iglesia. Y ustedes tienen la gran bendición que en las próximas semanas van a recibir al sucesor de Pedro para ser confirmados en la fe. Y por eso desde aquí estamos orando en eso. Muchas gracias, padre. Pues acaba de decir ahorita algo el padre, que precisamente el Papa en estos días en unas audiencias señaló. El Dios es leal, Dios es fiel, y es exactamente, el Señor nunca falla, Él nunca nos deja. Nosotros sí somos miserables y verdaderamente nos olvidamos muchas veces de Dios. Padre, para quienes han llegado a escucharnos en este instante, estamos en una entrevista en vivo desde Venezuela con el Padre Adolfo Villanueva, hermano nuestro de la Orden Franciscana Seglar. Padre, le agradezco de antemano que se haya tomado el tiempo, Padre, de atendernos y de compartirnos estas palabras. Un abrazo, pues, hermano, de paz y bien. Un abrazo y a todos, un abrazo de paz y bien y una feliz tarde. Muchas gracias, ¿eh? Padre, antes de que se vaya, obséquienos, por favor, su bendición, por favor. Que el Señor le bendiga, le guarde de todo mal, amén. Le proteja, le muestre su rostro, amén. Y le conceda eterna. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Pues esta ha sido la entrevista con el Padre... Paz y bien, Padre. Esta ha sido la entrevista con el Padre Adolfo Villanueva desde Venezuela. Le agradezco, Padre, de veras. Estoy, caramba, pues sin palabras. Es que siempre, todos los días aprendemos cosas nuevas y todos los días este servicio nos llena de muchísima emoción, porque nos permite acercarnos con hermanos que están físicamente a mucha distancia, pero que con estos medios, bendito sea Dios, electrónicos, hemos podido unir a muchísimos hermanos de otras partes del mundo que aman este carisma franciscano. Y miren, ahora tenemos la oportunidad de estar con un sacerdote que de alguna forma es hermano nuestro, y esto nos llena de muchas bendiciones. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical. Esta canción se la vamos a dedicar a usted padre Adolfo, que está allá en Venezuela. Esta canción, que es el lema de nuestra el eslogan, vamos a decirlo así, el tema de nuestro programa, con nuestro hermano Beto Cervantes de la Orden Franciscana Seglar, Caminando con Francisco. He escuchado a la voz de mi Señor, que me ha llamado a entregarle el corazón, y me ha mandado a anunciar la buena nueva por todos los rincones de la tierra. También me ha dicho que solo no voy a ir, que irá conmigo su hijo Francisco de Asís. Él me dirá por dónde debo caminar y que a su lado nunca me voy a extraviar. Oh, caminando con Francisco hoy, vamos por el mundo entero predicando el Evangelio. Caminando con Francisco hoy, ven conmigo, yo te invito. Caminemos con Francisco, reparemos nuestra iglesia con amor. También me ha dicho que solo no voy a ir, irá conmigo su hijo Francisco de Asís, que él me dirá por dónde debo caminar, que a su lado nunca me voy a extraviar. Oh, caminando con Francisco voy, vamos por el mundo entero predicando el Evangelio. Caminando con Francisco voy, ven conmigo, yo te invito. Caminemos con Francisco, reparemos nuestra iglesia con amor. Predicando el Evangelio, caminando con Francisco voy, ven conmigo, yo te invito. Caminemos con Francisco, preparemos nuestra iglesia con amor. Caminando con Francisco voy, vamos por el mundo entero, predicando el Evangelio. Con Francisco. Francisco voy, ven conmigo, yo te invito. Caminemos con Francisco, reparemos nuestra iglesia con amor. Ven conmigo, yo te invito. Caminemos con Francisco, reparemos nuestra iglesia con amor. Bueno, y estamos nada más preparando nuestra entrevista con nuestra hermana Marta Ávila, ministra nacional de la OFS. En lo que la preparamos, les compartimos otra pieza musical de mi hermano Beto Cervantes, esta canción que se llama Yo te quiero alabar. Estamos al aire, estamos ya al aire y tengo ya en la línea a mi hermana Marta Ávila. Estábamos aquí poniéndonos de acuerdo. Hermana ministra nacional de la Orden Franciscana Celar Marta Ávila. Hermana, buenas tardes. Hola, hermano Humberto, mi hermano Eugenio, paz y bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, estamos muy muy contentos porque siempre escuchar tu voz para todos mis hermanos es, lo digo, es tranquilizante, es medicina, es siempre es gratificante, aunque tú puedas decir lo contrario. Para nosotros, siempre escuchar a nuestros hermanos que están en la Junta Ejecutiva Nacional siempre es una gran ayuda. Y pues agradecerte, que yo sé que tienes muchas ocupaciones, estás en tu casa, tienes el quehacer de todos los días, y que me tomes la llamada, yo te agradezco este gesto de generosidad, hermana. Ay, hermano Eugenio, en primer lugar le fallaste, porque no estoy haciendo los labores de la casa, estoy en las actividades propias de la orden. Fíjate nomás. Mira, no es, al contrario, agradecer el espacio. Un saludo muy fraterno a todos los radioescucha de esa maravillosa programa que tú acertadamente coordinas. Ya sabes, y lo reitero para todos los hermanos de la orden y quienes nos escuchan, que estamos para servirles. Este oficio de ser a nivel nacional la primer responsable de la Fraternidad Nacional, pues es apasionante, es maravilloso, pero que tiene grandes retos. Platicando contigo, Eugenio, quedamos que te hablaría un poco de qué estamos haciendo en estos últimos meses. Concluimos nuestro trienio de servir a la Fraternidad Nacional en septiembre del 2016, y bueno, es necesario, los hermanos que pertenecen a la orden, pues ellos se enteran a través de sus ministros regionales qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, a dónde viajamos, con qué a qué hermanos visitamos, etcétera. Pero, pues así de una manera muy general, comentarte que es una... un trabajo arduo e intenso el que estamos realizando, porque efectivamente, ya te lo mencioné, estamos por cerrar este trienio, primeramente Dios, en septiembre 23, 24 y 25 tenemos el capítulo nacional electivo, con la dicha de que estará con nosotros presidiéndolo nuestro ministro general, el hermano Tibor Kauser, que es un hermano maravilloso, él es de Hungría, y pues él viene a presidir el capítulo nacional electivo, así como tu servidora preside en las regiones, en las fraternidades regionales de México, los capítulos. En muchas ocasiones pues no lo logramos por ser tan intenso el trabajo y agendas, a veces se traslapan fechas. Delegamos a alguien, el hermano Tibor pudo haber delegado a alguien, pero él quiere venir a México. Entonces estamos cerrando este trabajo intenso de servicio a todas las fraternidades nacionales de México. En otro momento lo he expresado, tenemos 23 regiones constituidas, estamos en toda la República Mexicana, y nuestras actividades próximas, creo conveniente mencionarte, bueno, asignabas una probadita, ¿verdad?, de todo lo que hemos realizado. Mira, por ejemplo, después del capítulo deliberativo que fue en septiembre pasado, estuvimos en Monterrey en una visita fraterna, estuvimos allá, nos vimos en el magno evento del primer encuentro de Juntos por México, que fue también una experiencia maravillosa, donde nos reunimos tantísimos grupos de la iglesia para pues hacer vida lo que el Señor nos ha dicho, sean uno, ¿verdad?, como mi Padre es uno. Entonces, como iglesia, estamos unidos con los demás grupos, movimientos católicos de México, y estuvimos allá en octubre en Puebla de Los Ángeles. Hubo capítulo electivo en el estado de Guanajuato, en la región de San Pedro y San Pablo. Estuve nuevamente en Puebla, en la visita fraterna y pastoral a la región de allá. El Señor nos regaló la oportunidad de estar en María Visión. Fue el 13 de noviembre cuando estuvimos por ahí en el programa de María Visión de Una Mirada Franciscana. También es un regalo que el Señor nos manda con esa parte de la familia que es OFM. Nos hacen favor de invitarnos. Teníamos dos programas agendados, otro era el 20 de noviembre, pero resulta que tuvo un gran percance que no pudieron solucionar técnico ahí en el canal, y pues nada más fuimos a pasearnos a Guadalajara. Fue maravilloso también porque, bueno, todo esto ha sido un aprendizaje. Yo creo que al término del trienio que estamos cerrando, es más lo que hemos aprendido mis hermanos, los que integramos la Junta Nacional. Somos 10, tenemos 3 asistentes espirituales nacionales de cada obediencia, OFM, OFM Capuchinos, OFM Conventuales. Y te digo, es toda una odisea, ¿verdad? Un caminar. Al día siguiente de estar en María Visión, tu servidora estuvo, y el viceministro estuvimos, y un asistente, en Tepic, haciendo una visita fraterna y pastoral extraordinaria a la Junta Ejecutiva Regional. Y posteriormente, en Santa Isabel de Hungría, una región en Monterrey, que cumplió 20 años de ser constituida. Luego tuvimos en noviembre también, 28, pues una reunión previa a la regionalización de un distrito, el Distrito 3 de la región de los Santos Francisco y Santiago, que primeramente Dios, pasado mañana, Eugenio, se constituye ya esa región con ese Distrito 3, que son prácticamente toda la diócesis de San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Arandas, muchísimos de los municipios que de este estado también tan grande. Y ahorita hablamos un poco más de esa regionalización. Solamente te comento que el 28 tuvimos esa reunión previa, y nosotros como Junta Nacional el 29 estuvimos trabajando allá en la Casa Pastoral. Tenemos que programar lo que realizamos, y bueno, aprovechando una y dos mandados, como dicen por acá en mi tierra, en Zacatecas, aprovechamos, estuvimos con los hermanos de la Orden Franciscana Seglar de ese Distrito 3 de la región Francisco y Santiago, y al día siguiente trabajamos nosotros ahí en la Casa Pastoral. La hermana Esther, la coordinadora de formación, que ya también ha estado en este programa, me hizo favor de apoyar en San Francisco de Asís, en Pátzcuaro, Michoacán, el 5 y 6 de diciembre, en una asamblea formativa, porque yo andaba allá por Jalapa, ya verás. Tuvimos capítulo electivo en Jalapa, y pues prácticamente un receso, nos tomamos 4 semanas, para en diciembre, que tratamos de salvarlas para compensar un poco toda esa relación familiar que no la descuidamos, porque es lo principal, ¿verdad? Cumplir como madre, como esposa, como todos los roles que desempeñamos, pero sí nos damos este espacio en diciembre. Y reanudamos, gracias a Dios, con también grandes retos, iniciamos el año. Tu servidora estuve en México, en el DF, ahí en Lindavista, en una casa de OFM, en la parroquia del Señor de la Misericordia, porque ahí está ahí prestando su servicio uno de los asistentes espirituales, Fray Abelardo. Y ahí dimos formalidad a la conferencia de asistentes espirituales, porque tenemos 3, ya lo mencioné, 3 asistentes espirituales nacionales, uno de cada obediencia, solamente nos falta la TOR, pero se integró esa conferencia, se nombró a su presidente, y bueno, todo esto para un mejor trabajo dentro de la asistencia espiritual que se brinda a todas las fraternidades de nuestro país. Y 9 y 10 de enero, Fray Jesús Arrondo y tu servidora estuvimos presidiendo capítulo electivo en la región de Santo Evangelio, esa región madre que tiene muchísimos hermanos, todavía tienen más de 4,000 hermanos, que no ha sido posible formar más regiones. De ahí, de esa región, se han desprendido ya muchas. Se desprendió Espíritu Santo, se desprendió San Rafael Guízar y Valencia, San Francisco y Santa Clara, son varias regiones, la Señor del Sacromonte, son como 5 regiones que se han desprendido de Santo Evangelio, porque era una región madre como es la de Jalisco, donde pues se atendían dentro de lo que cabe, a través de, en su momento fue maravilloso, de las diócesis y vicarías, una organización especial, pero que el Consejo Internacional nos está pidiendo que pues no hay otra figura en cuestión de órganos de gobierno más que fraternidad local, fraternidad regional, fraternidad nacional y la fraternidad internacional. Entonces estamos trabajando sobre esto, ahí en ese capítulo electivo del Santo Evangelio se volvió a valorar ese anteproyecto que tenemos para que de esa región surjan más regiones. Y primeramente Dios, te mencioné, el día 23, pasado mañana, estaré yo, tu servidora, su servidora de los hermanos, uno de los asistentes espirituales, estaremos constituyendo la región de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. ¿Qué te parece? Pues, hermana, ¿qué te puedo decir? La verdad es que nos conocemos, lo que tengo en la orden, que son ya más de 10 años, y yo quiero aprovechar este espacio para darte las gracias verdaderamente, porque tú nos conoces, sabes, como dicen también, ¿no? Sabes de qué pata cojeamos, y también sabes, bueno, las cosas buenas que el Señor hace a través de uno. Y yo lo que quiero es agradecerte porque desde que te conozco, desde que te conocí cuando eras responsable de NIFRA, si me acuerdo, de NIFRA. Ya en el 2004. ¿Te acuerdas? Ya llovió, hermana, ya llovió. No digas años, no digas fechas. Ya llovió. Siempre ha sido un respaldo para mí, ha sido un gran apoyo para esto de los medios de comunicación, que es lo que en nuestra vida como seglares hemos dedicado. Y siempre me has apoyado, siempre me has dado gran apoyo. Y mira, a la vuelta de 10 años volteamos ahorita hacia adelante y la verdad es que no nos quedamos nada más con aquello que teníamos al principio. Hemos ido creciendo. Así es. Al grado de que yo quiero hacer públicamente patente a quienes me están escuchando y a quienes van a escuchar este audio, porque lo vamos a mandar vía WhatsApp el programa. Quiero agradecerle a mi hermana Marta Ávila todas las gentilezas, su apoyo, no solamente cuando fue viceministra o hermana Nifra, ahorita como ministra, este programa, la labor que hacemos en WhatsApp, la labor que hacemos a través de la página de internet, la labor que hacemos a través de Facebook, se lo debemos primero a Dios y a mi hermana Marta. No, para, es al mero mero. Yo lo sé. Señor, ¿verdad? Que nos permite a ti, que te ha dado este don. Yo lo sé. La capacidad de poder manejar acertadamente todo. Y ojalá, ojalá, bueno, yo quién soy un simple súbdito, pero ojalá en ese próximo capítulo, hermana, a mí, si me preguntaran a mí, o sea, es un deseo de simple súbdito nada más. Pero no digas súbdito, esa palabra no cabe con nosotros. Bueno, hermano, soy un hermano más. Hermano. Pero que, un hermano más, un hermano sin oficio ni beneficio. Ah, ¿cómo no? Pero es el responsable de los medios de comunicación, de la página, sí. Pero ojalá Dios nos conceda que nuestros hermanos te tomen en cuenta y te consideren para no inventes. Espérame, no, dije que es una petición mía, entonces dame chance. Para cuestión de medios de, si es que Dios así lo decide, la voluntad de Dios a través de los hermanos. Ya sabemos. Pero si Dios lo permite, ojalá en el área de comunicación, ojalá el Señor te conceda esto, porque hermana, créeme de veras que hay una tremenda sed de Dios. Así es. Y las personas a las que estamos llegando, que ya son personas de más de 20 países a través de WhatsApp y a través de Telegram y a través de todo lo que tenemos, son miles. Ya no estoy hablando de 10 ni 100, son miles y miles de personas. Sí. Simplemente nada más en la pura página de Facebook tenemos ya más de 120 mil personas. Claridad, no, es una bendición, una maravilla. Pero mira, bueno, en primer lugar, pues todo esto es la bondad, la misericordia del Señor, que se vale de estos instrumentos, nuestros hermanos, mis hermanos de la Junta Ejecutiva Nacional, los que la integramos, los ministros, todos, ¿verdad? Es todo un equipo. Realmente nosotros hacemos las cosas fáciles, las difíciles el Señor las hace, sí. Abre puertas, y bueno, el poder llegar, el poder utilizar estos medios, es una maravilla, es una bendición, porque definitivamente podemos extender el reino de Dios a través de esto. ¿Cómo vemos que nuestro Santo Padre Francisco, bueno, tiene su cuenta de Twitter? Bueno, así, ¿no? Son tantas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que poner al servicio de los demás. Yo aquí yo te la regreso, Eugenio. Yo creo que los logros que hemos tenido en la comunicación social dentro de la orden, pues se los debemos, gracias a Dios, y a ti estamos con ello. Pero sí es importante que todos nuestros hermanos hagamos un esfuerzo. Tenemos hermanos, la mayor parte mayores, pero que están aprendiendo a manejar su computadora, que están acercándose con el nieto, con el hijo, con el vecino, con el amigo, con quien sea. Oye, revísame mi correo. Incluso hermanos que van a un ciber y, oiga, ábrame mi cuenta, pues fíjese que ya soy la ministra o el ministro de tal región y todo me lo mandan por correo electrónico. ¿Y yo cómo le voy a hacer? Se hacen amigos de los del ciber, si es que no tienen su computadora, van periódicamente, revisan sus correos y estamos en contacto en un momento. Esto es una maravilla. Entonces te digo, Eugenio, la idea es pues cerrar fuerte estos meses que nos quedan, porque el trabajo es mucho, ¿verdad? Es necesario el compromiso de todos nosotros, todos los bautizados. En este caso, pues nosotros el doble compromiso que adquirimos con nuestra profesión y dar todo lo mejor que el Señor nos ha dado, ponerlo a disposición de los demás. Y te digo, estamos contentos porque lograremos la región número 24, dejarla constituida. Esta región, ya mencioné, se desprende de la región de los Santos Francisco y Santiago, otra región madre, de la cual dependía Monterrey, todo el norte por acá, dependíamos de esa región y que poco a poco se han ido constituyendo fraternidades. Los hermanos decidieron el 28 de noviembre que estuvimos con ellos, decidieron que llevará el nombre de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Claro. ¿Qué te parece? No, pues que son, o sea, 19 fraternidades activas, una inactiva nada más, la de Lagos de Moreno, y bueno, estará asistiendo, representando al ministro provincial de los Santos Francisco y Santiago, estará el vicario provincial, Fray... Ay, ya se me fue su nombre, Dios mío, que ni me escuche. No te preocupes. Entonces, bueno, él nos acompañará, va a estar en la Basílica, se hará la confirmación de oficios, tendremos una reunión desde las 9 de la mañana donde daremos a levantaremos el acta, leeremos el decreto de constituir a esa región. Todo esto es importantísimo, porque con esta nueva región los hermanos van a estar más bien atendidos. Sí. Un órgano de gobierno en cada región es la Junta Ejecutiva Regional, que se integra por 10 hermanos con todos los oficios que ya sabemos: ministro, viceministro, coordinador de formación, ecónomo, secretario, etcétera, todas las coordinaciones de NIFRA, DOFRA, promoción vocacional, los representantes de la JUFRA y de la orden, los vocales nacionales tienen ya su asistente espiritual designado. Y bueno, te digo, es así como toda una aventura maravillosa, ¿verdad? El Señor nos permite, pues, ser parte, tributo con nuestro granito de arena, ¿verdad? Porque todo esto sabemos que es extender el reino de Dios. Sabemos que cada uno desde nuestro espacio, siendo de la orden y no siendo de la orden, tenemos la gran tarea, tenemos el gran compromiso y responsabilidad, pues primero hacernos santos. Sí. Y bueno, en ese caminar, pues extender el reino de Dios. Pues, porque no hay otra, no tenemos otra opción, ¿verdad? Quiero comentarte que, ya lo dije, ¿verdad? Pero no dijo el nombre, de repente se me fue. Es el vicario provincial, es el padre Ángel Gavino Gutiérrez. Él estará acompañando, haciendo acto de presencia a nombre de OFM, porque OFM, como familia, tú lo sabes, debe garantizar la asistencia espiritual para poder constituir una región. Así es. Y estará también el coro de los filósofos ahí de Zapopan, en la Eucaristía de confirmación de oficios, que será a las 12 del día en la Basílica. ¿Cómo ves, Eugenio? Ve, qué regalote, ¿no? Está de lujo. Y nuestro agradecimiento, yo lo quiero mencionar, para la ministra de Distrito, que es Marichuy, María de Jesús Picasso Villalobos, sí, una hermana muy trabajadora. Ay, sí, me consta. Te consta, ¿verdad? En esta ocasión quiero también mencionar que vamos a designar la Junta Ejecutiva Regional por un año, Eugenio. Así se hace, mientras se encausa el trabajo. No se hace capítulo electivo cuando constituimos la región. Por lo general, hemos estado designando la Junta. Y bueno, se ve que los hermanos que la integren sean los hermanos idóneos. Y un trabajo intenso, arduo, pero muy satisfactorio, porque ya toda la región de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, con su gobierno propio, con su junta ejecutiva bien integrada, un asistente espiritual que también nos acaba de regalar la curia provincial, el definitorio de Francisco y Santiago, pues es un fraile el que llega ahí como asistente espiritual, muy preparado. Él tiene poco tiempo que se integra aquí a la provincia. Él es Fray Guillermo Ulises Ortiz Flores, es el nuevo asistente espiritual para esta región. Él estuvo en Jerusalén, por allá. Tierra Santa. Sí, y bueno, es el nuevo asistente. Ahí también tenemos otra bendición, el señor obispo ha tenido la atención, se ha preocupado y ocupado por nombrar para la orden un asesor diocesano. Excelente. El padre Guillermo Huerta Muro. Excelente. ¿Recordarás al obispo Huerta Muro, Juan María? Sí, pues es su hermano, Su hermano, el obispo, así que tiene sangre franciscana. Se está refiriendo a mi hermana, al señor obispo de la prelatura del Huerta. Salto. La prelatura del Salto es donde está Monseñor José María Huerta Muro. Juan María, su hermano es un sacerdote diocesano y es el asistente nuestro ahí en San Juan. Pues mira, está de regalado. Bendito sea Dios. Pues como ves, todo eso, esas son las últimas noticias. Excelente. Y ya te digo, después de ese trabajo de la constitución de región a los 8 días, 29 tenemos nosotros de la Junta Reunión, 30 y 31 tenemos con los ministros de todo México, y algo que quiero, sí, yo creo que ya el tiempo me ganó, pero quiero comentarte también para que todos los radioescuchas estén enterados, los hermanos de la orden que están atentos a tu programa, que estamos atentos a tu programa. Nuestro programa, hermana, que sepamos que el 3, 4 y 5 de febrero tenemos el Encuentro Nacional de Formación para Asistentes Espirituales Regionales y Locales, y que también aquí el Señor nos mandó un regalote. Lo organizamos la Junta Nacional y los asistentes, la Conferencia de Asistentes Espirituales, pero en esta ocasión vamos a contar con la presencia de un asistente general. Él viene de Roma. Él es argentino, tal vez lo recuerdes, Fray Martín Bitzer. Creo que sí. Él estuvo aquí en el 2007, me parece. ¿Conventual? ¿Nos comentó él? Ya ha venido él a México, y de viva voz, él que ha trabajado tan intensamente allá en Roma, en el Consejo Internacional, en todo lo de la asistencia espiritual a la Orden y a la Jufra, pues prácticamente el programa, él lo va a trabajar. Bueno. Y es un regalo porque no podemos desaprovecharlo. Aquí nuestra invitación a todo aquel religioso, presbítero, religiosa, que den asistencia espiritual a la orden. Es una magnífica oportunidad. Iniciamos el 3 de febrero a las 3 de la tarde y terminamos el día 5 aproximadamente a las 2 de la tarde. Bien. Y así te digo, al día siguiente ya verás, tenemos capítulo electivo en Zapopan, allá en la región de Nuestra Señora de Zapopan y Santos Mártires Mexicanos, y ya no te platico más, porque la agenda, te digo, ya te enteraste, está pues cargadita, pero entre todo el equipo podemos, y con la ayuda del Señor, podemos sacar adelante este compromiso, este encargo que el Señor nos ha hecho por unos meses más. Pues tres cosas. La primera, comentarte que este trabajo de difusión, de comunicación social, diríamos más bien de difusión, creo que es la palabra más adecuada, de difusión, está todo este periodo del Papa, la visita del Papa de México, todo lo previo, estamos directamente conectados con la página oficial de la visita del Papa y toda la información que se está publicando en esa página aparece completa en la página de la Orden Franciscana Seglar en México, primero. Ya lo constatamos por ahí. Segundo, tenemos conectados los canales de televisión en línea, WTN y el sistema del Centro Televisivo Vaticano a nuestra página de internet y lo estamos difundiendo vía WhatsApp para que las personas que en un momento dado no puedan moverse a través de su celular puedan ver las transmisiones en vivo. Ah, muy bien. Y el otro aspecto es que esta obra de vía WhatsApp, que tiene 3 meses más o menos que empezamos a trabajarla, sí, ya nos ha dado frutos de conversión en muchas personas, primero. Y segundo, pues no menciono el nombre, obviamente por respeto al padre, pero hay un sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Maracaibo, sí, que tiene todo el deseo de ingresar a la Orden Franciscana Seglar. Y bueno, ya nuestra hermana Chelito por ahí ya nos pidió que le pusiéramos en contacto con él. Y ese es otro fruto. Y el otro aspecto, el tercero, y quiero recalcarlo, y lo digo porque realmente decía un hermano mío, pues ¿qué me gano? No me gano nada, pero sí tengo que reconocerlo otra vez. Y decimos en México, lo decimos recio y quedito. Este servicio de WhatsApp que tenemos, este servicio de la página de Facebook, todos los servicios que tenemos de audio y video, ya sean conexiones propias o reconexiones, este programa de radio que ya tiene como 3 años o 4 años aproximadamente, así es, se deben primero a Dios y gracias al apoyo de la hermana Marta Ávila. No, pues es de toda la Junta Nacional y de los hermanos que sintonizan y demás. Tú ya completaste mi agradecimiento, no más faltaba que tú lo dijeras, pero yo lo vuelvo a repetir, primero a Dios, a nuestro Señor Jesucristo crucificado y a mi hermana Marta Ávila. No, ya sabes tú que realmente es mínimo lo que yo he hecho, ¿verdad? Y es más, no, los hermanos te digo que sintonizan, que utilizan, que están dentro del Facebook, todo ello es todo un, todos tenemos nuestra partecita, ¿verdad? Pero gracias a Dios, te digo, hay avances en esto y yo también, pues flores y flores nos mandamos, pues yo también te reitero, ay, hermana. Eugenio, yo te reitero que sí, son ya muchos años que Dios nos ha permitido estar en esto contigo, tratando de apoyar, pero realmente lo difícil no es el Señor, y lo facilito lo haces tú, y ya me dices cómo le hago yo, y luego se me borran las cosas, imagínate. No te preocupes. Pero vamos caminando, estamos aprendiendo. Y mira, ahora tenemos la oportunidad de que mis hermanos te puedan escuchar, de que ya sea a través de este medio en vivo, y después, claro, y después en el audio te puedan escuchar, y escuchen toda esta información, que en otros tiempos sería muy difícil que pudiese llegar, ¿verdad? Así es, ¿no? Definitivamente no llegaba. Y ahora sí. Llegaba muy tarde. Pues, hermana, estamos llegando al final del programa, pero el programa es tuyo. ¿Qué más? Dime, ¿algo más quieras agregar? Pues sencillamente agradecerte, agradecerle al Señor, agradecer a tus radioescuchas, pedirles de verdad atentamente que quienes no pertenecen a la orden se den la oportunidad de conocerla. Claro. Es un camino para llegar al Señor. Es maravillosa. Nuestro fundador nos dejó todo un programa de vida. Nuestra regla y norma de vida es vivir el Evangelio, ir del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Tarea muy compleja, pero que es maravillosa. Es maravillosa, cayendo y levantando con todas nuestras debilidades, pues en busca, ¿verdad?, de llegar con el Señor y llegar con, no con las manos vacías, llegar con algo de obras que hayamos podido realizar en el regalo que nos ha dado de la vida. Y pues, eso, un abrazo, un cariñoso y fraterno saludo de paz y bien, y pues estamos para servirles. Acudan en sus lugares, casi siempre hay una fraternidad de la Orden Franciscana Seglar, se va a subir a la página los estados que abarca cada región. Así es. Se va a hacerles llegar también los correos electrónicos de los ministros para que pidan informes. Y pues está ahí la página, muy bien, que donde pueden ustedes completar cualquier duda, cualquier información y además enriquecerse en todos aspectos, humano, cristiano, franciscano. Estoy para servirles. Muchas gracias. Desde Guadalupe, Zacatecas, este bello rincón del país, acá con mucho, mucho frío, pero pues atentos a seguir trabajando. Bueno, pues muchas gracias. Y al público que nos escucha, ustedes acaban de darse cuenta ahorita de que se abre una nueva fraternidad regional en la zona de San Juan de los Lagos. Y esto debe ser invitación para todos nuestros hermanos que nos escuchan de Jalisco y que este audio, que también lo van a escuchar, que va a llegar vía WhatsApp, primeramente Dios, pues pidan informes. Ya mi hermana ministra les ha comentado cómo es. Y si el Señor así lo desea y ustedes ponen también de su parte, que el Señor les conceda la vocación franciscana para que seamos muchos más hermanos. Hermana, muchas gracias. Muchas gracias, paz y bien. Paz y bien. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa Paz y Bien para los Hermanos de hoy, que ha estado muy rico. Tuvimos a nuestro hermano el padre Adolfo Villanueva, siempre la gentileza, la alegría, la caridad y ese entusiasmo que no deja de contagiar a mi hermana Marta Ávila, ministra nacional de la Orden Franciscana Seglar, a quien le tengo mucho que agradecer después de Dios esta obra y por su apoyo, y a todos mis hermanos de la Orden Franciscana Seglar, a mis hermanos de la Junta Ejecutiva Nacional, que ellos son los que forman el cuerpo de gobierno de nuestra orden en México, y bueno, a mi hermana Chelito Queremel, que siempre un dulce, la viceministra general de la orden. Lo digo públicamente, que ha tenido en muchos momentos una grandísima caridad para con este hermano. No tengo palabras. Y pues, hermanos, nos despedimos con una oración. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Hermanos, este ha sido nuestro programa, tu programa, Paz y Bien para los Hermanos de hoy. Escucha nuestro programa Paz y Bien para los Hermanos de hoy todos los jueves de la 1 a las 2 de la tarde y la repetición de las 10 a las 11 de la noche a través de Cristo Te Llama, un programa para fomentar en los hermanos el deseo de conocer y vivir el Evangelio y los mismos sentimientos de Cristo, promovido por la Orden Franciscana Seglar en México. Recuerda, paz y bien para los hermanos de hoy, todos los jueves de la 1 a las 2 de la tarde y la repetición de las 10 a las 11 de la noche a través de Cristo Te Llama, Radio Católica por Internet, desde la diócesis de Celaya. No te desconectes de Cristo.